Ahora son 22:04. Vayan acomodándose para esta emisión sorpresiva del Empalme Rock. Tengo múltiples mensajes, siempre con humor e ironía, pero hay una parte seria para actualizarnos. Hablemos de música al comienzo. Tremendo disco este, che. Pasan los años y sigue quedando en la retina, en las membranas auditivas. Causas y Azares, Silvio. Este lo tocó el Cango el otro día, che. En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Recuerdo que corrían los años 90, che, Chile, 1990, la década de los 90, en Paysandú, estábamos en Vizconde y Uruguay, o Uruguay y Vizconde, que es lo mismo, y llegaba el Chile con su guitarra. Che, Cango, tenés que conocerlo a este personaje algún día, antes de que pasemos a otras. A otras vidas, tenés que conocer al Chile. Llegaba el Chile, el trovador, con su guitarra, muy humilde, al local de Uruguay y Vizconde, y traía estas canciones que han quedado, como les dije, firmemente instaladas en la memoria colectiva. Ya voy a venir con los audios, che. Ya lo estoy aprontando acá. Che, ya están escuchando. A ver, voy a mirar la PP de Seno, Seno Radio y el Dashboard. Está el Harry en EWA, la señora Graciela en Rosario, Argentina, con la comunidad de los militantes en Rosario, Argentina, y la señora Sandra. Gavilán, el director en Montevideo, controlando el audio seguramente, ya que Guevara ha llegado un poco tarde hoy debido a una ajetreada jornada de descanso. Está Heller en Paysandú, el Lagarto del Vertedero frente al parque, vendiendo la redonda. Está el amigo Jubilau, está el amigo cantinero de la cabecera sur del río Queguay, Darwin en La Paloma o en La Pedreira, no sé dónde estará ahora, Darío acá en la Cañada de los Zorros, el Chile en Montevideo, el Pollo en Macondo, mira el Checho Estache ahí en el Queguay, está el amigo Carlos en Tacuarembó, el Cangu en La Paloma porque fue a hacer un toque, y hay unos 50 más. Ya vengo con los audios, che. Están de amargar, ¿eh? Qué fácil de enmascarar. Sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. La verdad que el Palme tiene un grave problema, che. Desde cada vez que aparece lo que es día por medio, los problemas de corrupción del Partido Nacional, perdemos todos los oyentes de la coalición. No me contestan, vos sabés. Después que pase, que parece que se va olvidando, me contestan. Y vuelta otra vez. Prácticamente no he hablado con ellos en estos 5 años. La verdad que el Palme tiene un grave problema, che. Desde cada vez que aparece lo que es día por medio, los problemas de corrupción del Partido Nacional, perdemos todos los oyentes de la coalición. No me contestan, vos sabés. Después que pase, que parece que se va olvidando, me contestan. Y vuelta otra vez. Después hay un puterío grande allá. Bueno, el argentino vive de puterío, porque eso, todos los días se alimenta con eso. Entre la expresidenta y el expresidente, ¿cómo es? La Fabiola Yañez, creo que se llama así, la mujer del presidente anterior, lo acusa de chivo expiatorio. Dice que en la pandemia, cuando todo el mundo tenía que estar encerrado, ellos festejaron un cumpleaños, que era el cumpleaños de ella, pero que la culpa era del marido, que mandó a no sé cuántos kilos de asado y todo, y se reunieron en la casa presidencial, mucha la gente estaba en pandemia. Ahora se pelearon, dividieron los bienes y se pelean por Twitter y por Facebook. Más vale ni... ¿Para qué, no? La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante. La verdad que todo esto hecho en corrupción del PN y pata negativamente en los oyentes de la radio, che. Se suele ver. En esa bombacha que muestra Besoso ahí no ha entrado un peso de coima. Si fácil es abusar, más fácil es condenar. Y hacer papeles para la historia, para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Siempre prende fuego para eliminar las pruebas, che. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y taller. Andaban tormenta, pagó ayer y hoy, no llovió. Creerle a Inhumé al viejo Torrasca es como creerle al Frente Amplio. Es lo más fácil, lo difícil es sustentarse en el tiempo después, ¿viste? Porque la gente abre un programa y a los 2 meses o al mes te lo cierra. El que dura más dura 3 meses y así. Entonces, pero poder bien sustentado, después vas a tener que pagarle a los negros de seno, porque esa es otra cagada, ¿viste? Si gratarola las bolsas ya es mucho año, ¿viste? Son 5 años gratarola las bolsas, te roban los datos nomás. Che, y así le encajás el programa toda la mañana a las Victorias. ¿Se podrá? No sé, es mucho pedirle, ¿no? Pero bueno, algo se puede hacer, che. La fiscal se defendió, bueno, fue ascendida, después lo manda a detener al tipo, eso es un hecho objetivo y es verdad. La tipa se ampara en la resolución de la jueza cuando en realidad quienes tienen la responsabilidad y todos los elementos de la investigación son los fiscales. No es nuevo lo politizado que está el sistema judicial y en especial el estamento fiscalía. Lo de Fossati y la Calle fue vergonzoso y lo de Alciaturi con Besossi también es vergonzoso, hay que decirlo. No hay ninguna duda que Besossi gobierna al mejor estilo Aparicio Saravia. El tema, ¿sabes cuál es? Que el frente se equivocó, ¿no? A través, lamentablemente, de este señor Jorge Díaz, el manejo de la fiscalía, a su antojo, ¿verdad? Le erraron para mí en la forma y le erraron en la oportunidad, me parece. Es decir, unas irregularidades tremendas de Besossi, pero ¿qué pasa? Un error en la forma y un error en la oportunidad blanquea mucha cosa, ¿viste? Y ahora es una pulseada. Ahora es una pulseada. Y si el tipo gana las urnas, Jorge Díaz y su séquito va a quedar regalado. Es indudable. Así que bueno. Y si pierden las urnas, bueno. Pero bueno, todo irregular, si digo todo. Un desastre la administración del tipo. Tipo estancia, pero se le erró en la forma. Entonces, ahora se lo va a plebiscitar. Ese es el problema, ¿viste? Para mí un error político importante, o si no es error político, es una apuesta política muy grande, diría yo, demasiado riesgosa. Me parece que le estás dando crédito a la sonada de descerebrado, como con ese criterio tuyo habrían estado bien aquellos que hace 10 años hicieron la marcha para andar sin casco en las motos. Porque le da legalidad, si eran muchos y hicieron una manifestación, deben tener razón. Entonces, ¿o será que la manada dispara para el lado, para cualquier lado? Sobre todo cuando tiene intereses de clientelismo guardado. Sobre todo cuando son hijos del clientelismo, son manadas, son rebaño cautivo. Salvo que vos le quieras conferir, bueno, como el al Uruguay por dentro, ¿no? ¿Cómo es? Al Uruguay, ahí tenés varios ejemplos de eso, es muy interesante. Hay varios ejemplos. El Uruguay por dentro, ¿no? ¿Cómo era? Un solo Uruguay estuvo bien también. Fue una manifestación genuina, pero que duró poco. De Sossi, ¿no? Y sí, la gente es así. Ya hablábamos de eso, con quien más roba, mejor. Si no roba, no son políticos. La gente luego no le da mucha bola y no le da lugar. Tienen que robar. Los políticos tienen que robar. Si no, están en el horno. Si no roban, no los votan. Empalme FM. Sabores que no puedo recordar. Cómo ha crecido lo que miro. Los viejos ruidos ya no sirven para hablar. Ya descubrí los ascensores, los cines y las construcciones, la fosforera y el avión. Y otras cosas que conozco bien, que cuando niño no sabía observar, entonces no necesitaba, con los juegos siempre basta para comprender. Crecí parejo con un cielo lleno de objetos que brillaban como el sol. Como vivir frente a un espejo y no saberlo hasta tocarlo y verme yo. Atento Cangu ahí en la Pedreira. Crece en cada causas y azares, Silvio. En cada cuento, en cada vista alrededor. Y es doloroso aprender a vivir. Es doloroso aprender a vivir. Todo profana la tensión vital. Hay tantas luces en la sala, tanta gente que nos llama, que no se oye nada. Que no se oye nada. Estamos escuchando el disco de Silvio Rodríguez, Causas y Afares, de 1986, Che Cangu. El Cangu lo estuvo interpretando hace un par de días ahí en el local de Roberto Coco Piñera, Fender. Digan que es Fender, dijo el otro Fender, así que nosotros hacemos caso. Roberto Piñera Fender. Che, ¿qué te pareció la actuación de las pequeñas? Che, Ernesto, y vos, Gabriel. La actuación de las pequeñas la tengo acá para pasar. Ahora la vamos a buscar en los audios. Dos pequeñas que van a inaugurar su ciclo de programas en el Empalme. De 7 a 8 de la mañana. Lo van a financiar Cabrera, Sariz y Manuel. Che, están llegando los mensajes ya a raíz de los primeros audios que llegaron. Claro, estamos actualizados nosotros. Así como hablamos de Bucaram, ¿te acordás que cuando hablamos de Bucaram poníamos a... ¿qué música era? Ah, la de los iracundos, porque hicimos un paralelo entre Caram y Bucaram. Fue inteligente eso, Che, ¿estás escuchando vos, Guille? Cuando fue la cagada del norte, de Artigas, con el intendente Caram, nosotros hicimos un paralelo con el presidente, aquel presidente de Ecuador que era Bucaram, que cantaba con los iracundos, ¿te acordás? Bueno, tuvo de amargar ese programa. Fue con la tónica del Empalme, humor e ironía, y algo de tema serio. Acá van llegando los mensajes, dice, che, ya estamos ahí. Sí, supongo que estamos ahí escuchando. Se viene la semblanza satánica. Dice, ah, este es Ariz. Se llama Boca Junior de Guayabo. Claro, porque le pedimos a nuestro poeta pensante, creativo, que le hiciera un recordatorio, bueno, lo que se llama la semblanza, al Boca Juniors de Guayabos. Pero resulta que después el Bosco nos corrigió y dice que era de la colonia uruguaya. Bueno, es ahí nomás. Dice, estoy de acuerdo con Bosco en esa opinión, dice este mensaje, pasalo de nuevo. Bueno, ahora lo busco de nuevo. Dice Ernesto, ya estoy escuchando, y estoy escuchando también al peronismo. Claro, porque tenemos un peronista escuchando acá, ¿no? Le habrá gustado nada al Ernesto lo que dijimos de Fernández. Che, ¿quién más está? Está el cantinero ya. Mandó audio como corresponde con una radio. Todavía no lo ingresé a la PC. A ver si lo podemos escuchar por acá. ¿Algo? Correa, me pasaste dos audios, me quería difundir. No, pero están bien esos audios. de los candidatos locales, claro. El cantinero está apoyando la candidatura del pelao. Como también lo también estamos nosotros en esa onda, ¿viste? Apoyando la candidatura del pelao. ¿El pelao ya está escuchando? Sí, ya está escuchando. Perfecto. Está escuchando Julio, sigue de vacaciones en la Argentina, che Ernesto. Hay muy poca gente que puede hacer eso, muy poca gente. Gente adinerada que se va 2 o 3 meses para la Argentina, así como se fue el amigo Midland el otro día por todos los carnavales del norte. Justo, no sé si no lo agarró ahí, uno de los problemas de la intendencia de Artigas, el amigo, el corresponsal del Empalme. Bueno, ahora está en Paysandú y tenemos los audios de él, pero hoy no los vamos a difundir porque son muy tristes. Lo robaron al compañero Midland, al director de museos. No era que estaba solucionado el tema de la delincuencia. Bueno, no lo arregla ni mandrake a eso. Después les voy a difundir los audios del amigo Midland sobre esos insucesos de los últimos días. Le entraron a la casa, le afanaron cerca de 100 mil pesos, me dijo. Después tenemos un problema con todos nuestros oyentes de la coalición. Claro, porque como que no te da ganas de escuchar el Empalme cuando hay, cuando revientan estos problemas de corrupción. Y nosotros aprovechamos cuando no hay, ¿viste? Pero nos dan poco tiempo, ¿no? ¿Cómo ha crecido lo que miro? Los viejos ruidos. Los viejos ruidos ya no sirven para hablar. Están casi todos online, ¿eh? Ya vamos a seguir con el disco de Silvio. Justo de Silvio estoy hablando. Dice acá este mensaje del amigo Lagarto del Vertedero. Ya me fui para las casas, dice. Está el amigo... Está el amigo Carlos en Tacuarembó, que dice, como siempre, entran con la plancha a la altura de la rodilla. No necesitaba, con los juegos siempre basta. Para comprender. Tremendo disco, Checangu, Causas y Azares. Para comprender. Dale volumen. Tengo audios acá del cantinero de la cabecera sur del Queguay y de Cabrera Sariz que no he podido escuchar completos todavía. Como el sol. Ustedes saben, una vez que arrancamos, estamos el perro y yo nomás. Mi perro no tiene problema en escuchar los audios, pero no los puede ingresar a la PC. Así que deme en un minuto. Y todo crece en cada libro, en cada cinta, en cada cuento, en cada vista alrededor. Y es doloroso aprender a vivir. Causas y Azares. De 1986, tengo como 2 o 3 discos de Silvio que volvieron a la memoria cuando en esa tertulia del sábado, bueno, o viernes, el Cangu sacó el repertorio completo y cantó desde las 22 a las 4 de la madrugada todas las canciones de este disco que estamos escuchando ahora. Tremendo disco, de 1986. Che, y nosotros dijimos en esa reunión una opinión que puede ser compartida o no, y dijimos que ha afrontado con bastante dignidad, lo que es muy difícil, el amigo Silvio, los descalabros de la Revolución Cubana. Porque no se trata de ser un fanático, hay cosas que rompen los ojos. No sé si siguió el proceso natural o se degradó. Me refiero al proceso cubano. Y lo he escuchado varias veces en distintas entrevistas al amigo Silvio con bastante dignidad. Fue lo que dije el otro día en la reunión, no sé si llevaron cuenta. No parece ciego a las cosas que suceden, que ciertamente están para la mierda, pero defiende la raíz, el corazón de lo que fue, de lo que es aún esa revolución. Por eso, cuando dice acá, y es doloroso aprender a vivir, todo profana la canción. Y todo crece en cada libro, en cada cinta, en cada cuento, en cada vista alrededor. Y es doloroso aprender a vivir, todo profana la canción vital. Todo profana la canción final. Fue profética esa parte de la letra. Tanta gente que nos llama que no se oye nada. Que no se oye nada. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas. En la 89.7. Me parece que le estás dando crédito a la sonada de Descerebrado. Si la plata me llama. Siempre prende fuego para eliminar las pruebas, che. La justicia está partidizada, pero si tiene algún pecado día, acertó bastante cuando dijo que hay una justicia para rico y otra para pobre, ¿no? Yo qué sé. Después de los teje y maneje, en el poder colocan los amigos de todos los cuadros, pero eso es una práctica que conoce bien el Partido Colorado desde su origen, ¿no? 100 y pico de años lo hizo. Después, lo que pasa es que la gente después repite cosas, que no, que yo creo en la justicia y toda esa yerba. Todos arriman agua para su molino. No creo que haya sido tan abusivo igual. Bueno, si fue abusivo, vos tendrás los detalles de lo que haya hecho. Días nombrando, ascendiendo a la tipa, pero los blancos es por regla, no es la excepción, es la regla la corrupción. Y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ¿no? Tienen de 19, 17 manchados. Tanto de nada, ¿cuánto nos puede curar el amor? ¿Cuánto renace? Nos daban tormenta, Pavo, ayer y hoy no llovió. Buen día, ¿qué hace de Correa? ¿Todo manso? ¿Qué ha hecho? Raro, te conozco desde siempre. Vamos arriba y el pelao. Te conozco. Voy a decir que lo debutará mi Morera. Va a ver que es un programa para niños, hermano, queda otra. Es por eso que te toco y te conozco. Te conozco. Llegaba el Ministerio de Cultura. La verdad que todo esto ha hecho corrupción del PN y pata negativamente en los oyentes de la radio, che. ¿Cómo estábamos, Correa? Estoy acá de herrero, arreglando el parrillero. Y a quemar una leña porque no hice leña hoy. Voy a hacer fuego en tu rato ahí. Estoy acá de herrero cortando. Tengo que tirar la mierda del parrillero de chapa este y hacer uno de de material. ¿Qué te iba a decir? No, pero esto no están jugando playoff, esto están Urupanta por el tema del descenso, de no descender, que ya no descendió, y pero ahora con esto le van a quitar puntos. Y los judíos no sé qué mierda pasó. Sé que se dieron abundantes. Pero no sé. Solo estamos tranquilos, la Aguadita está tranquilo. El agua está en calma. Los de Urupán no querían descender y los cagaron a piñazo los otros. La parrilla hay que tenerla siempre dispuesta por cualquier pedazo de carne que caiga anoche. Ni Dios permite a la Virgen María, no sea como yo que tengo que hacer en el suelo. Si hoy o mañana o 3 o 5 años llega a caer un asado acá, tengo que hacer solo en el suelo. Hacer un programa infantil matutino. Che, no sé qué edad tendrá. Y viste, se llama Victoria también. Victoria Leonor se llama. Y tu hija se llama Victoria ¿cuánto? Podemos. Mirá, afuera, se me ocurre esta idea. Claro, vos vas a tener que financiarla, ¿no? Pagar los locutores y. Le pone hasta la victoria siempre al programa. ¿Qué te parece la idea? Le voy a mandar a Manuel todos estos audios, ¿no? Capaz surge una idea buena. Si yo me llevo a morir, quedan dos locutoras a cargo de la radio. Tanto que yo te busqué y tanto que no te hallaba, que al cabo me acostumbré a andar con tanto de nada. ¿Cuánto nos puede curar el amor? ¿Cuánto renace de tu mirada? Mirá, capaz se las puede contratar para un programa matutino, infantil. Escuchá, mirá. ¿Qué es la polio? ¿Qué micrófono tiene el reino? Buenas noches. ¿Cómo te llamas vos? Victoria Leonor. Victoria Leonor, la segunda locutora joven que tenemos en el Empalme, la otra es la hija de Sarís. Bien, como Gabriel, buena locutora, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Anda de paseo? No, casi está. ¿Vinieron a abrir el local? No, solamente andamos como paseando por acá y disfrutamos mucho el Tolima. Buenísimo, saludo a Gavilán y a Ernesto, vení. Mandale saludo, que sabe que Gavilán es Gabriel, mandale saludo a Gabriel y a Ernesto. Saludos a Gabriel, Ernesto y toda la familia. Que se porten bien. Sí. Que la abuela se recupere de la internación. Ah, bueno, eso no lo sabía. Buenísimo. Sí. Las dos victorias, vos, oh, sí, son despiertas, che, las gurisas, che. La generación esta más despierta en el sentido de la palabra. Es un enigma el mundo que le va a quedar, ¿no? Pero bueno, eso ya que lo descubran cuando sea grande, ahora que no se preocupen y que los padres que somos nosotros tratemos de brindarle lo mejor para que puedan pasar esta infancia y adolescencia lo mejor posible. Estaría bueno, sí, algo infantil, hasta la victoria siempre. Divina, gurisa, vos. Las nenas son divinas, vos. Te conozco. Te conozco como un sueño bueno y viejo. Victoria Isabela se llama. Victoria. Está bueno, está bueno. Hay que poner fecha para arrancar el programa, che. Te conozco. Qué Qué bárbaro, sí, sí. La Ulises también despierta, está loco. Y cómo es, y hablan sin vergüenza, viste, van para adelante, eso la verdad que está buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Sí, buen nombre, buen nombre. Hasta la victoria siempre sería el nombre del programa. Parece mar. Vamos a grabar algo acá hoy. ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha hoy, Manuel? ¿21? 22 de julio de 2025. Estoy acá a la salida de una de las tantas reuniones que ha habido en estos días del comité Coco Piñera. Estamos con el hijo del fundador. Un saludo para la radio en el Palme, Manuel. Pero breve, ¿no? ¿Qué? ¿Le pongo qué micrófono? Buenas noches. ¿Cómo te llamas vos? Victoria Leonor. Victoria Leonor es la segunda locutora joven que tenemos en el Empalme, la otra es la hija de Saris. Bien, como Gabriel, buena locutora, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Andás de paseo? No, casi cada fin de semana venimos. ¿Vinieron a abrir el local? No, solamente andamos como paseando por acá y disfrutamos mucho el Tolima. Buenísimo, saludo a Gavilán y a Ernesto, vení. Mandale saludo, que sabe que Gavilán es Gabriel, mandale saludo a Gabriel y a Ernesto. Saludos a Gabriel, Ernesto y toda la familia. Que se porten bien. Sí. Y ahora, que la abuela se recupere de la internación. Ah, bueno, eso no lo sabía. Buenísimo. Che, están hablando acá al lado mío. Bracha, una palabra para Radio Les Palme. Vos sos de los promotores, ¿no? De los Calcillas, ¿no? Soy el ayudante del... ¿Del bollero? Del bollero y del pelado Silveira. Y bueno, estamos acá. ¿Qué lo parió? Yo en ese audio de humor que te mandé te decía que sí, uno de los de ustedes era el secretario general, yo sospechaba que no, era el sapo. Soy el ayudante y estamos en la viendo cómo vamos a reabrir, reabrir. El comité. Darle seguimiento al local Coco Piñera. Y que en ese local funcionen varios comités, uno, lo que sea. Pero bueno, va a ser local Coco Piñera. Yo estuve escuchando con atención, no entendí algunas partes, pero después me explicaba igual. Sí, dale, tranquilo. Y acá estamos con la señora Natalia. Señora Natalia, mire que ya pasamos su intervención del otro día en la radio. Sí, ya pasamos. Le voy a hacer llegar la grabación. Ya bueno. Estoy con los dos acá, para antes que se vayan, breve. Bueno, a ver. Nosotros tenemos la radio desde 2020, le informo. Estoy con Guillermo y con Natalia, desde 2020. Para entretenernos, arrancamos con la pandemia, ¿ves? Y después se fue convirtiendo en algo más grande, y hasta el punto tal de que hoy hay una buena comunidad de izquierda, pero no solo, hay gente de otro pelo que escucha atentamente y están siguiendo esta última, ¿cómo se dice? Esta última etapa. La recta final. Y hablé con Natalia hace una semana. Y ya lo pasé, pero hoy día, con esta nueva perspectiva, ¿qué me decís? Bueno, nada, cansada pero contenta, hicimos una recorrida por el interior que valió la pena, que la debíamos y que salió hoy. Y bueno, con mucho por hacer, con mucho por trabajar y con mucho por seguir recorriendo, convenciendo a la gente de que somos un proyecto alternativo que es bueno para la gente. Seguimos escuchando Causas y Azares. Las voces eran de Natalia, Guillermo, Manuel y Marcelo. Y Vitorica, la Vitorica 2, Vitorica Eleonor. Que nublaban el día. Che, estamos escuchando, perdón por pisar la canción, si no, no sé dónde voy a meter todos estos mensajes que están llegando. Acá está la foto de mi gurí que no quiso estudiar y se metió de gastrónomo y me manda la foto acá. ¿Qué equipo, che, tenés ahora, Saris? Imponente, está todo con el uniforme, el gorro de cocinero y veo la parrilla tapada de carne. ¿Es esa? ¿Dónde es eso, che? que ya arranco. Destruyendo la gracia. Esto es la clara mañana, en La Guada, en la clara Montevideo. Estoy de acuerdo con el Bosco, dice otro mensaje. Mirá vos, el Bosco sigue arrastrando hasta cuando ni nos convence a nosotros. Igual gana sus adeptos. Es uno de los columnistas serios del Empalme. Entonces que duerme entre saltos de angustia y horror. Este aporte viene también por texto. Después que arranco, hago lo que puedo, ¿no? Primera puntualización sobre los audios que escuchamos del caso. Dice este oyente, Gabriel, la Fiscalía de Corte fue votada por todos los partidos políticos en conjunto con el nuevo Código del Proceso Penal. Y nombra todos los partidos. Segunda puntualización, a Díaz en la cabeza de la Fiscalía lo puso todo el Parlamento, todo. Fue postulado, sí, como establece la ley, por el Poder Ejecutivo del momento, Vázquez, entre comillas. Pero repito, tuvo la anuencia del Parlamento. Tercera puntualización, dice este aporte, sobre los audios que difundiste del columnista del Empalme, Bosco. Esta misma fiscalía es la que juzgó a Fernando Lorenzo y Caloia, ministro de Economía y presidente del BROU, respectivamente. A su vez, también fue la misma fiscalía que juzgó y procesó a Raúl Sendic. Cuarta puntualización, a raíz de los audios que difundimos en el comienzo de esta emisión, del columnista del Empalme, Bosco. Los fiscales deberían estar inhibidos de expresarse partidariamente, como pasó con la fiscal del caso Astesiano, Fossati. A su vez, deberían de estar inhibidos de llevar adelante actividad partidaria hasta 5 años después de dejar la actividad como fiscal. La prostitución de la que nos hizo testigos la vieja es inaceptable. Quinta puntualización, no se puede repetir que la Fiscalía es un centro de operaciones políticas cuando investigan blancos o colorados y que se cumple la separación, que se cumpla la separación de poderes cuando investigan a gente del frente. Esto es de una hipocresía insostenible. Y abajo me manda el oyente el logo de su aporte, que es un perro con los dientes afuera. Era verano. La verdad es que no es para reírse. Terrible. Para un sueño malvado. Para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Y como suele suceder en las emisiones del Empalme, empiezan a cruzarse los mensajes entre los oyentes y algunos seguirán envenenados discutiendo entre ellos hasta la madrugada. Esto sucede frecuentemente. Es como un sueño de una noche de verano. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Causas y azares. Che, no te olvides de decir que estoy preparando la semblanza sobre el Boca Juniors de Guayabos. Claro, está bien, porque yo cuando largué el tema dije que era de Guayabos. Después nos corrigieron y nos dijeron que el Boca Juniors de los años 80 era de la colonia Juan Gutiérrez. Bueno, pero están ahí, están al lado. Incluso es difícil separar los territorios. Son casi lo mismo. muy cerca de acá, de Macondo. Se viene una semblanza satánica, dice el Boca Junior de Guayabo. Claro, pero nosotros le pasamos todos los nombres, Che Bosco, al poeta, para que hiciera una semblanza sentida. ¿En qué estamos, che? Estamos en la 22:49, 10 minutos. Tengo más audios acá para pasar y tengo más intervenciones de las locutoras, che. 9 y 11 años. La renovación está asegurada. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Estoy bichando de reojo la carátula del disco Causas y Azares para no cometer un error demasiado acentuado, que sería bajar la melodía demasiado. ¿Dónde estoy yo? El pintor de las mujeres soles. Che, Chile, ¿vos estás escuchando? Es el Chile, el primer intérprete que escuchamos nosotros sobre estas canciones de Silvio en los años 90. El loco aparecía en el local de Visconde y Uruguay con los casetes y las músicas y las canciones y las letras ya aprendidas. Y después decía, mirá, después si querés escuchar el disco original, primero escuchame a mí. El pintor de las mujeres soles. Yo quiero escuchar Boga, Boga, che. ¿Vos estás escuchando, cantinero? Mirá lo que es este Boga, Boga para los pescadores. A ver si arranca acá. A ver, como es un disco entero, me resulta difícil encontrar los comienzos de los tracks. Acá está terminando uno, me parece. Che, ¿cómo es que te dije que se llama? Tremenda canción, Boga Boga, para el cantinero sur de la cabecera sur del río Queguay y para todos los pescadores que escuchan habitualmente el empalme. Ay, me falta poner el resto del audio de los candidatos. Capago eso, ¿no? Antes de poner la pesquería. ¿Dónde seguía acá? Pará poquito. Qué relajo, che. Porque estoy amando, porque estoy muriendo. Mira, estuvimos de la mañana en Piedras Coloradas, después en Orgoroso, después ya seguimos de largo, fuimos hasta Morató, estuvimos también en Merino, en Beiso y ahora un rato en Guichón. La verdad que no pensábamos llegar más temprano, pero bueno, creo que llegamos una hora y media más tarde. Y ahora cerrando acá, en esta, yo creo que es una buena noticia, el comité se llama Piñera, ¿no? Coco Piñera, Coco Piñera. Roberto Coco Piñera. Ya, eso ya dice mucho, ¿no? Ya para. Sí, sí, ahí lo vi a Manuel. Y digo, es una buena noticia que los Frente Amplistas se junten, ¿no? Que es la forma que hay. Y algunos viejos que están casi para el. También. Sin alusión a nadie. Pero aparte, ¿sabes qué? Fundamentalmente digo que, a ver, yo creo que tiene que prevalecer siempre la lógica de que el compañero, ¿no? El costado, adelante, atrás, el compañero, siempre. Aún con las diferencias. Pensamiento propio siempre tiene que haber. Claro, por eso hay que convivir con esas diferencias. Ahora, lo que sucede es que tenemos una contienda electoral dentro de seis, siete semanas, una contienda electoral que define el departamento y los municipios. Y nosotros, habiendo ganado el gobierno nacional del Frente Amplio, lo que le decimos a la gente que es mucho mejor para Paysandú, para Guichón, que hayan gobiernos que tengan sintonía política y a lo político, eso es así. Uh-huh. Y porque colocan la misma agenda de temas, los mismos énfasis, tienen los mismos objetivos. Yo te pongo un ejemplo. Hubo casi un esfuerzo desmedido durante todo este tiempo por parte del Partido Nacional de tapar, o sea, prendieron la máquina de humo, se incendiaron toda la humareda, y no, la gente no estaba viendo con claridad, a mi juicio, que el principal problema que tiene el departamento era el empleo. Uh-huh. El desempleo. El desempleo. Los problemas de empleo. El desempleo. Pero resulta que hoy no hay un actor político del concierto departamental que no. Que se atreva a decir que no ese es el principal problema. Yo, con sorpresa, veo que el ex viceministro de Industria, hoy diputado Walter Berry, propone en el diario del Telégrafo ayer, bueno, formar un GACH entre varios para resolver el problema del empleo. ¿Qué es un gacho? Como un grupo de alta alcurnia que va a resolver los problemas del empleo, donde en realidad me parece lo que hay que prestar atención es a la organización sindical, a los trabajadores y las trabajadoras, pero además también hay que conversar con el mediano y el pequeño productor, hay que generar ese tipo de diálogo que en estos 5 años se cortó. En estos 5 años de gobierno no funcionó ni una mesa interinstitucional, no funcionaron los diálogos. El comité de empleo. El comité de empleo estuvo más que, ¿no? Agencia de desarrollo, que tampoco sabemos. La vaciaron de recursos. ¿Cómo es que está funcionando? Entonces terminamos en un problemón que es tener casi un 15% de desempleo en Paysandú, que termina afectando a la ciudadanía directamente. Bueno, la gente que va a reelegir y que piensa volver a votar a Olivera. No, yo personalmente le quiero decir que es uno de los principales causantes de esa situación, ¿no? Porque tenían un gobierno nacional y un gobierno departamental en la misma sintonía. Podrían haber hecho algo para cambiar la realidad de la gente. Te convido a creerme cuando digo futuro. Empalme FM. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Te convido a creerme cuando veo un futuro. Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Cuando digo futuro. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay 4 niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro. El pintor de las mujeres soles, abandonado en su empecinada claridad. Ahí estaba, el pintor de las mujeres soles, Chichile. Hizo su último viaje ya. Tengo un audio acá del Lilo, desde Portugal, che. Imponente el Lilo. Está juntando cantidad de plata, che. El pintor brilloso como la luna, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, escupió al cangrejo desde un dibujo y le puso fecha a su despedida. Y siguió queriendo, aunque no fue amado quizás ni como ser humano. Y siguió aprendiendo el camino de la soledad en todo momento. Thank you. Bueno, yo tenía pensado, a manera de descripción de la realidad sanducera, no es que yo no sepa, yo me parece saber algo, no todo, por supuesto. Y más o menos sabía que viene así la mano, que empeoraron todas las cosas, como ya dije en los dos audios anteriores, todo empeoró. Ahora la descripción que usted hace confirma esto. Y hasta en algunos puntos parece que es más grave de lo que yo creía. No sé, los audios suyos sirven para describir una situación. Estos dos últimos capaz que no lo utilice, porque si es tan compleja y seria la cuestión ahí que lo podían comprometer, bueno, esta radio no lo va a escuchar nunca el marciano ese que usted nombra, pero... los audios anteriores, no, ninguno de estos dos últimos, sirven para describir una realidad. Yo insisto, la gente no... Alguna gente no la procesa todavía. Y si usted me dice encima que no hay que pensar, cerrá y vamos. No, en eso no puedo coincidir. Si uno viendo lo que pasa no interpreta, entonces póngase una calabaza en la cabeza, póngase una olla en la cabeza y deje que lo golpeteen todos los días. Nada, no, obviamente que hay que saber qué pasa y buscar alguna alternativa. De la forma que sea, alguna alternativa tiene que haber. Antes, en los 60, decían que era palo y cárcel. Y después algunos marcianos que gobernaron hace poquito y dijeron que era lo mismo. Llenaron las cárceles de gente, pero siguen pasando cosas horribles. Así que alguien tiene que hilar más fino, ¿no? Pero yo qué sé. La descripción que hace es tal cual. Yo creo que alguien tiene que decir lo que está pasando. Y hoy me enteré de que muchas cosas se ocultan para que la gente... no reclame o no se alarme o siga votando la misma mierda que ha votado. Yo qué sé, yo no puedo ser, cabeza de termo no puedo ser. A mí no, que cierre los ojos y los oídos, no. Yo tengo que analizar lo que pregunto para saber qué, el rol que le compete a cada uno. En este caso una radio difunde. Después que el político encargado del área actúe, yo qué sé, pero obviamente que todo el mundo tiene que hacer algo en función de. Y después están los que no quieren saber nada, que yo ya le dije también eso. Esos son los que están arriba sentados en la pelota, pero que también los salpica el barro, ¿eh? Cada tanto salpica el barro alguno de arriba. Es muy complejo, muy lastimoso y muy triste la realidad del Uruguay y Latinoamérica entera y al mundo. Si usted dice que mira los seriales de, no sé de cuál fue que me dijo, Discovery, habrá visto las seriales de las maras en Centroamérica. Nosotros ya no estamos muy lejos de eso. Hoy me dijo otra persona que se ocultan las cifras ya porque son inmanejables, o porque son inmanejables por los incapaces que votamos muchas veces, ¿no? Yo qué sé, o estarán comprometidos, o vendidos, o lo que sea. Yo no sé lo que pasa, no soy Gardel, pero puedo sospechar. Y los niveles de niveles de delincuencia, violencia, ya están llegando con alarma pública al interior, sin duda. Y quiera o no quiera, Paysandú es una ciudad grande para el Uruguay. Es una ciudad grande del Uruguay. Yo la conozco bien esa realidad, creo conocerla bien. Y ahora, pero usted me está sorprendiendo con las otras cosas que me está contando. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer. Los hierros se fundieron ya. Y la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de paz. Acá estoy procesando los audios, che, de hoy. Lo que pasa es que el pelado Silveira está organizando reuniones día por medio. No me da el tiempo de procesar la información. Cuando voy terminando con una, ya tiene dos reuniones preparadas. Hay la paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. En la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Es importante desde un niño a hasta el largo de un vestido. Sí, ya me estuvo diciendo que hay una próxima. Le digo, déjame respirar que todavía no salí de esta y ya está realizando la próxima, che. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro. El pintor de las mujeres soles, abandonado en su empecinada. Ahí llegó, por fin, el pintor de las mujeres soles. Hizo su último viaje ya muy solo sobre el Atlántico y fue sepultado cuando llegó. Se hizo como un silencio, che. El pintor brilloso como la luna. Hoy es 23 de marzo de 2025, che. De amargar algunas opiniones, ¿no? Dibujo y le puso fecha a su despedida. Y siguió queriendo. ¿Qué dice acá? Estoy buscándole el hilo, sí. Está en Portugal el hilo, me preguntan acá. Está en Portugal hace como un mes y pico o dos. Ya había ido como tres veces a España, ahora fue a Portugal. ¿Qué está haciendo? Está esquilando y juntando cantidad de plata. Cuando venga, ni se sabe. Con su pelo largo, con su barba. Está escuchando el Oveja, justito, mirá. Ahí desde Cabo Cañaveral. Se persignaban. Está Julio en la Argentina de vacaciones hace como un mes, che. Volvé cuando quiera, Julio, Che, Sariz, ¿vos sabías eso? Está el director del Museo Midland de Paysandú esperando que en este periodo de gobierno alguno de los funcionarios de gobierno, del pelo, de la área que sea, se arrime hasta ahí, hasta la estación de trenes y les diga si hay posibilidades de reabrir el museo que la colisión cerró. Y dejó sus restos a los amigos. Si hubiera todavía algún interés en la cultura, dijo Segundo. Sostenerlos, pidiéndole solo paredes. Está escuchando el negro Raúl, mirá. Está el ñoqui en Paysandú haciendo un asado. Está el amigo Daniel P. de la BA. Mirá, de la BA. Está escuchando al líder, seguro. Están escuchando, Guillermo, opina bien. Está el Tino de la coalición que está aguantando a pie firme todas las opiniones. Te convido a creerme cuando digo futuro, dijo Silvio. No sé, usted, lo demás es cosa de ustedes. A ver, ¿cuál viene? ¡Boga, boga! ¡Ah! Lo vamos a escuchar enterito. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Por el día o por la noche el pescador sale a la mar. La mar no le ha puesto horario aún de navegar. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Por el día o por la noche el pescador y su piel llevan red, llevan anzuelo y más llevan de ver. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Pasan las horas, pasan días y se cuentan por meses. Y su alegría y su tristeza la conocen los peces. De entre sus manos ve venir cada rincón del porvenir. El rostro de la novia, la mamá o el que nació el mismo día que partió. Entonces jura que ahora sí que va a vivir. Entonces jura que más nunca va a salir. Que esta vez sí es la última en el mar. pasa el tiempo y no ve el día de volver. Y pasa el tiempo entre peligros sin mujer. Y pasa el tiempo que no deja respirar. Pero la tierra se acaba cuando vuelve el pescador. Por eso regresa siempre al mar su gran amor. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Y va de océano en océano con su anzuelo, con su red. Caiga el rayo o sople el viento, allí es donde se ve. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Nadie sabe cómo sueña un pescador. Cada vez que cobra presa allí tiene su amor. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. El pescador lleva a bordo una palma y un amor. El amor lo ala del fondo, la palma del corazón. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Boga, boga. ¿Cuánto hace que no escuchábamos esta canción, che? Creo que desde 2020, no, capaz menos. Boga, boga, Silvio Rodríguez de Causas y Azares. Justo que está lleno de pescadores, los oyentes del Empalme Rack. Hoy salió de caravana, che, el pelado Silveira de vuelta. Para mí que se va a tirar. Y donde se tire, deja la lista, ¿no, che? Fíjate vos que invitó a una reunión nomás y fueron entre 40 y 50 personas donde se candidatean, lo tapan de voto, che. Y frena la planadora. Vuelve a rogar, boga, boga, boga, a trabajar. Y con poco vino. Pasan las horas, pasan días y se cuentan por meses. Y su alegría y su tristeza la conocen los peces. De entre sus manos ve venir cada rincón del porvenir. El rostro de la novia, la mamá o el que nació. Tengo tantos audios en la PC que no los encuentro. No encuentro el informe del Lilo desde Portugal, che. Pero yo lo voy a encontrar. Claro, en las emisiones pasadas... De todas hay algunas perlitas, ¿no? Y hay autocrítica también. Che, esas imágenes te van a agarrar para decirte, ah, pero ustedes también meten caballo y milico. Caballo y milico también de vuelta otra vez. La callita metió 5.000 caballos con cagando ahí. Que duró la mierda como 3 meses. Y ahí también veo los milicos y los caballos. Llevan al suelo y más llevan de ver. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Ahora conoces el camino, ahora es a mi compañero Correa. Pasan las horas, pasan días y se cuentan por meses. Y su alegría y su tristeza la conocen los peces. De entre sus manos ve venir cada rincón del porvenir. El rostro de la mire qué bien. Ah, sí, buen corresponsal. Haciendo sociabilidad. Está bien. Sí, bueno, la fiesta del carnaval. Una distracción más, ¿no? Sí, como la patria gaucha, como tantas otras fiestas que hay, es para tener el pueblo un tanto entretenido mientras ellos manejan los grandes negocios. Y pasa el tiempo y no ve el día de volver. Pasa el tiempo entre peligros, sin mujer. Ya quedó vestido como presidente de la República, llamando Orsi, y vicepresidenta Carolina Cosi. Mucha gente. El tiempo se portó bien. Tito Borges, a Tito Borges. Ahí la escuché, la Sarandí, Montevideo. Irá con una caña larga al medio del Río de la Plata, que ahí anda Buen Dorado, anda el otro, ¿cómo es? Que andan ahí. La Corvina, muy buena calle Corvina. Nadie sabe cómo sueña un pescador cada vez que cobra presa allí y tiene su amor. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. El pescador lleva a bordo una palma y un amor. El amor lo ala del fondo, la palma del corazón. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Corrido. No, bueno. se archivó el tema. Hicimos coleta en Nueva York. Cada participante de una buceca y tambores mandaban un aporte. El aporte para pasar a un argentino. ¿Qué? Lo tiró, está bien, eso no sabíamos, mirá vos. Sí. Nadie sabe. Lo único que. También. ¿Y queda gente allá todavía? Y en realidad no pasaban un argentino, pasaban un uruguayo que estaban ahí. Que son las cadenas libres de América. Ajá. Y el único peligro que había era Miami, que están los cubanos. Sí. Pero nunca nadie. Porque nadie, te podían llevar como cubano. No, que me pegaron. Sí. Che, bueno, entonces el voto consular podría salir. Sí, están ojalá, las condiciones dadas para que por lo menos se empiece a discutir nuevamente y que pueda llegar a una buena definición. Creo que se lo merecen. Se fueron muchos en condiciones espantosas que hubo en este país, les costó volver y muchos en los últimos, en el 2002, muchos ahora, porque sí. Es un tema del que no se habló y hubo mucha gente que emigró en este periodo de gobierno de la calle Pou y esa gente tiene tanto derecho como cualquier otro ciudadano porque salió del país para poder comer. Bueno. Es una buena conclusión para esta intervención. No hacen falta alas. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho. Basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser el vuelo. Empalme FM. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Es una bellísima canción que cierra el álbum. Recojo el hielo a la deriva de los poros congelados. Luego con buena voluntad chocolate y mucha miel haré un helado. No le daré, no le daré, no le daré, no le daré. Cobarde. Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde. Desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mirá, capaz se las puede contratar para un programa matutino infantil. Escuchá, mirá. ¿Qué micrófono? Buenas noches. ¿Cómo te llamas vos? Victoria Leonor. Victoria Leonor, la segunda locutora joven que tenemos en La Empalme, la otra es la hija de Sarís. Bien, como Gabriel, buena locutora, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Anda de paseo? No, casi está. ¿Vinieron a abrir el local? No, solamente andamos como paseando por acá y disfrutamos mucho el Tolima. Buenísimo, saludo a Gavilán y a Ernesto, vení, vení. Mandale saludo, que sabe que Gavilán es Gabriel. Mandale saludo a Gabriel y a Ernesto. Saludos a Gabriel, Ernesto y toda la familia. Que se porten bien. Sí. señora. Que la abuela se recupere de la internación. Ah, bueno, eso no lo sabía. Buenísimo. Sí. Ya seguimos con la música, ahora nos vamos para el Brasil. Che, dice, los estamos escuchando. Soy el militante de la UP del Salsipuedes 2022, Martín. Saludo para el jubilado y toda esa gente. Los invito para los 54 años, firmes en la izquierda, siempre junto al pueblo. Acto aniversario, hora 19:30. A ver si dice el lugar. El local de la UP, Uruguay 1512. Allí estaremos, si hay vino y asado. Todo día va a ser primavera con sus cores y flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Passarinho sedutor, cantor. Sim, Geraldo. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia, laranjeira, maestro, cantor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia, laranjeira, maestro, cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia, laranjeira, maestro, cantor. Se eu fosse o sabia, laranjeira, eu passava a manhã inteira cantando pra ela, pousado no galho, bem pertinho da sua janela. Se eu fosse um sabiá laranjeira, eu passava a manhã inteira cantando pra ela, pousado no galho, bem pertinho da sua janela. Ha sido una entretenida emisión, dice este mensaje, in a bottle. Ahora entraste con la música de Brasil, sí, empezamos con Zé Geraldo, este artista viejo ya, que conocimos como en el 2021, ¿no? ¿Vos te acordás, Guevara? Nos gustó mucho, lo estamos escuchando y nos queda muchísimo por conocer de Zé Geraldo. Che, me suena como la música del sertanejo, pero más folk, más rural. Y no sé si más rural, más melódica, eso quise decir. Che, dice, ¿y cuál era el audio que ibas a poner de la otra locutora? Ah, lo tengo acá. Lo dejé stand-by y me olvidé. Gracias por hacerme acordar. Mirá, esto fue en enero. Buenas noches, oyentes de la noche. Acá habla Victoria. Seguro. Fue cuando nos juntamos en enero, che. Es 13 de enero, 11:30 de la noche.